Bueno, ¿qué? Que me he enterado que ya estás confinado, ¿no? Y yo, que mi señora, que la ha cogido el trabajo y estoy aislado. Mucho ha tardado, ¿no? ¿Para que no Sí, me engañe? trabajando en un hospital, pues, ya ves, Mucho ha mucho tardado. aguantado. Pero vamos, que estamos asintomáticos perdidos, ¿eh? Que no hay problema, que estamos bien. Bueno, Estamos todos bien. pues. Estamos Pues bien, ¿y yo? quede para la historia del podcast y la historia de los podcasts Que de marchas profesionales, quede. Sí. que empezamos con la pandemia y al final la ha pillado. Por lo menos el 50% de Este esto. año que se ha muerto Maradona también. También se ha muerto Maradona el día que estamos grabando esto. Esto Sí. es, vamos, Y nada más yo. que malas noticias, Y Javi. yo, esto es horrible. Mira, Cantora, Maradona, la pandemia, sin Semana Santa. 2020 es un mal año, ¿eh? Mal año. Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa, las marchas procesionales. En cada podcast daremos un paseo sonoro recorriendo diferentes épocas y estilos de las marchas procesionales escritas para bandas de música. Este es el podcast número 20, el quinto de la segunda temporada. El mes de noviembre llega a su fin y los músicos, como pueden, están de celebración. Desde Marchas de Palio nos unimos a todas esas celebraciones a nuestra manera, con un episodio nuevo. Yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. Y yo, Javi Pérez, desde Cama. ¡Comenzamos! Con motivo del 25 aniversario fundacional de la Hermandad Almeriense de la Estrella, José Manuel García Pulido escribió la marcha que traigo a continuación. Madre de la Estrella, marcha triunfal que sigue una estructura bastante clásica en su inicio hasta llegar al fuerte debajo del que da paso el tema final de la misma con un trío muy reposado manteniéndose así hasta el final. Escuchamos Madre de la Estrella del año 2016, interpretada por la banda de Santa Cecilia de Sorba. Thank you. quieres enviarnos tus sugerencias, puedes hacerlo en los comentarios de iVoox o iTunes y en nuestro correo electrónico contacto@marchasdepalio.com. Marchas con historia. Por mediación de mi amigo David Heredia, estoy colaborando con la Hermandad de Santa Genoveva en recuperar su patrimonio musical. Jesús Cautivo de Antonio Pérez Funes es una marcha muy del estilo de los 90, cuando se cree que fue compuesta, ya que aunque hemos estado investigando, no hemos conseguido saber a ciencia cierta la fecha de composición de la misma. Una marcha casi inédita, de la que hemos podido conseguir una grabación interpretada por la banda del maestro Tejera que ellos mismos nos han facilitado. Llama la atención la similitud que tiene con algunas otras marchas procesionales en alguno de sus pasajes. También llama la atención la quizá excesiva duración de la marcha. Os dejo que la descubráis vosotros mismos. Escuchamos Jesús Cautivo de Antonio Pérez Funes. hemos comentado ya en muchos fragmentos de en otros episodios de esa parte extra, ¿no? Esa parte de fan donde compartimos con nuestros seguidores que nos apoyan en el podcast, pues episodios extra o episodios que están escondidos, los podréis ver si entráis en iVoox, pues la fotito que tiene el episodio, pues veréis que tiene un color distinto al habitual, un color rojo, y también si pulsáis play, pues escucharéis una pequeña cuña donde os habla de eso, de qué son los episodios de fan y cómo podéis participar. Hace poquito, pues nuestro compañero Javi Calvo ha preparado uno muy interesante de Virgen del Valle que publicará Javi próximamente, ¿no? Sí, bueno, la idea era hacer una serie de episodios como contenido extra en el que mi piano, mi teclado Action Pro 49 y yo hacemos un análisis de algunas de las marchas, bueno, de las marchas más conocidas y de las que yo poseo adaptación a piano. Porque bueno, me es más sencillo también hacerlo a partir de una partitura a piano. Y la ha tocado a Virgen del Valle, ha sido la primera, porque tiene mucha chicha y es muy interesante cómo nos presenta, por ejemplo, Vicente Gómez Zarzuela la marcha estructurada en cuatro partes, cómo usa la cadencia frigia, cómo la cadencia rota también entra ahí, en fin. Unos análisis que creo que, bueno, no son tampoco demasiado avanzados en armonía, hablamos de acordes, hablamos también de, en fin, de acordes que hay, de séptimas, de todo eso, pero sobre todo de qué es lo que nos quiere decir y contar en cada parte de la marcha. Bueno, pues como queremos poneros un poquito los dientes largos y que veáis también qué es lo que os estáis perdiendo si no hacéis fan, ya decimos que ya hay unos poquitos amigos que nos ayudan a mantener el podcast y además pues se llevan estos episodios extras, pues aquí va un pequeño corte para que escuchéis lo que os estáis perdiendo. Hasta aquí el primer tema. Hay una introducción, hay un primer tema y después comienza el otro tema en re, ¿vale? No, aquí arriba. Fijarse que siempre va como aumentando el dramatismo, ¿eh? Para ello, ¿qué es lo que hace? Pues sigue en un acorde que no es propio de la tonalidad. Es decir, el bajo lo pone en segunda inversión. Pero el acorde en realidad es sol mayor. Sol. Vuelve a do menor. Y ahora hace do mayor aquí, en cambio hace una modulación. Fa menor. Este acorde es muy bonito, porque añade un la bemol en esta parte. Se va otra vez. Estos cambios de acorde, porque va haciendo sol mayor. Do menor. Fa menor. Pero después. Hemos

hacia arriba y con ella. Esencia gaditana. Noche de lunes santo por la calle Sagasta. El palio de la soledad. Saeta. En aquella esquina. Correo electrónico contacto@marchasdepalio.com. Bueno, pues en el episodio de hoy tenemos compañía. Javi, vamos a traer en los próximos episodios pues a personas que, como nosotros, pues también están en los medios, que también están metidos haciendo sus programas, sus podcasts, su web, y en muchas ocasiones pues también colaboran con nosotros, como es el caso del invitado que traemos hoy. Pues bueno, para hablar un poquito de la actualidad, ¿no? Y de la situación de las bandas, etcétera, en su zona. Sí, tenemos a Alejandro Fernández, de la web del Pertiguero. Y bueno, aparte de que conoce mucho todo el mundillo, como bien dices, el de la zona de, bueno, Jerez de la Frontera y provincia de Cádiz, sobre todo. Bienvenido a Marchas de Palio, Alejandro. Muchas gracias. Bien hallado, queridos amigos. Bien hallado. Bueno, también hay que decir que también hace un programa que es Entra Zahares, que también está bastante interesante, ¿no? Es una plataforma, sí, digamos, sí, de vídeo online, ¿no? A través de Facebook, ¿no? Que realiza distintos programas de distintas temáticas, ¿no? Correcto, correcto. Te he visto que has estado bicheando, ¿no, Javi? Sí, sí, hemos estado viendo tu trabajo, que ya alguna vez me lo has pasado y lo he estado viendo y nunca lo hemos comentado, la verdad. Nunca lo hemos comentado. Pero bueno, lo dicho, queríamos saber un poquito, pues eso, cómo... Yo creo que no va a haber mucha novedad, ¿no? De lo que ya hemos hablado en últimos episodios, pero bueno, ¿cómo está la situación por Jerez? Vimos un pequeño atisbo, ¿no?, en las hermandades de empezar con actos, etcétera. De hecho, se celebró un rosario Lucy, de la Aurora, ¿no? Un rosario de la Aurora. Pero bueno, digamos que la fiesta acabó pronto, ¿no? Sí, bueno, de hecho, estaba previsto para el fin de semana en el que es la Virgen, no recuerdo más, el primer fin de semana cuando empezaron las restricciones nuevamente, estaba previsto el Rosario de la Aurora de la Virgen del Amparo y bueno, la Hermandad de la Sed, a la cual también pertenezco, pues decidió posponerlo, decidió aplazarlo para otra fecha. No lo ha hecho así, por ejemplo, la Hermandad de la Salvación, que también tenía previsto llevar a cabo, además estaba aprobado por el Ayuntamiento y todo, también Rosario de Aurora. Lo que le pedían era que, como le ocurrió a Candelaria, poco tiempo en la calle y, bueno, por zonas amplias. Entonces, bueno, al fin y al cabo, pues tampoco se ha podido llevar porque estamos como estamos. Claro, y ya por curiosidad, ¿cómo fue esa experiencia de lo celebrado? Porque, bueno, al principio había o sonaba un poco extraño, ¿no?, el acto que se iba a realizar. Hemos visto que también en Córdoba se realizó, bueno, esto de forma diferente quizás, ¿no?, porque fue en una plaza, ¿no?, se hizo la celebración de una Eucaristía y tal. ¿Cómo se ven este tipo de actos, digamos, en un futuro próximo? Si se pueden celebrar así, si... ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves correcto? ¿No es correcto? Es que no sé, la verdad es que de primera suena un poco raro, ¿no? Porque claro, un culto público parece que chirría un poco que se ha acotado, ¿no? Claro, es el problema, ¿no? Probablemente es el gran problema que tenemos las cofradías de cara a la próxima Semana Santa, y es el público. Porque las cofradías podemos sacar las imágenes en andas, en los crucificados en parihuela, las dolorosas también en andas también, con una distancia de seguridad. Algunos costaleros pues irán más cargados de la cuenta, los nazarenos van con su antifaz, pero después está el gran hándicap, que no es otra cosa que el público, que es lo que nos afecta en sí a la cofradía, y en definitiva también para lo que salimos a hacer estaciones de penitencia y asimismo a dar testimonio público de fe. Entonces, claro, bueno, la experiencia en la Candelaria, os puedo decir que yo no estuve, pero sí me han contado que no fue una cosa, evidentemente, no fue nada negativa. Y la verdad es que el público controlado, bastante controlado. Lo que pasa es que vosotros sabéis que cuando pasan estas cosas, pues cada uno tiene su opinión y se buscan las cosquillas al gato. Pero bueno, en cierto modo, pues la Virgen de la Candelaria presidió ese rosario por la... está justamente muy cercano a la parroquia de Santa Ana. las inmediaciones de este Museo de la Atalaya, que por cierto, donde las instalaciones cerradas, es donde se presenta el cartel de la Semana Santa. Entonces, bueno, pues allí la Virgen presidió ese Rosario de la Aurora, tal como digo, y bastante bien, con repartiendo el público con las distancias de seguridad y todo el mundo bastante, bastante correcto. Después, a la semana siguiente, pues también hizo, no hizo lo propio Madre de Dios del Rosario, patrona de capataces y costaleros, sino lo que fue un traslado rápido desde, porque la corporación ha cambiado de sede. Y de esta forma, pues, quisieron hacerlo de manera pública ese traslado y no hacerlo de manera privada. Y bueno, en cuestión de 30 minutos, pues, llegaron desde la calle Porvera hasta la iglesia de Santiago, hasta la parroquia de Santiago, que es su nueva sede. Y también bastante, bueno, digamos, decente, y la gente guardando la distancia de seguridad. ¿Qué es de los otros hándicaps que tienen estos traslados? Pues que se celebra muy temprano y que hay muy poco público. Claro. Y eso es lo que se pedían a las hermandades, que bueno, nos han dado el horario de la mañana matinal temprano y los domingos, así que era curioso. Y Alejandro, en sí. Lo que nos concierne a nosotros, que somos marchas de palio, bueno, vamos a tocar todos los tipos de bandas. ¿Hay algunas bandas ensayando? En lo que ahora mismo suponemos que no, pero ¿qué sabes de las bandas de allí, de Jerez? Pues actualmente, bueno, Jerez, os debo recordar que no tenemos una banda de música como tal, es curioso. Es otra pregunta que teníamos pendiente. Que... Sí, lo teníamos en el tintero porque ¿sí? Estábamos, cuando dijimos que íbamos a contar contigo para este programa, pues nos saltó la duda de... En Jerez no hay ninguna banda de música, por lo menos que conozcamos, ¿no? Aparte, es cierto, bueno, la municipal, ¿no? No sé si participa en los cortejos de Semana Santa, ¿no? Actualmente no participa la banda municipal, solo acompaña a la patrona, a la Virgen de la Merced, ¿sí? Y bueno, y poco más. Bueno, y la banda municipal de Sevilla tampoco es que acompaña a muchas hermandades aquí, o sea... Claro. Sí, bueno, pero lo hace a Tras Laguna del Santo Entierro, por ejemplo, ¿no? Sí. Ya, una pero aquí solo la municipal solo acompaña en esas dos procesiones, tanto la patrona como la del Corpus Christi en junio, y también, bueno, a los actos institucionales donde se le pide que ponga música, que como por ejemplo hablaba antes del cartel de la Semana Santa. Entonces ese es quizás el problema, que tenemos pocas bandas de música. Os puedo hablar de alrededor, ¿no? Que al fin y al cabo Jerez tiene tantas cosas buenas alrededor que, bueno. Sí, porque claro, lo que es el resto de la provincia de Cádiz, sí es verdad que hay bastantes bandas de música, claro. En alrededor sí que hay buenas bandas, sí. Exacto, pues tenemos a muy cerquita en Sanlúcar a Julián Cerdán, que como sabéis pues una formación de renombre, ya que lleva sus varios contratos en Sevilla. Y bueno, también pisa la Semana Santa de Jerez, a Dios gracias, y tenemos la suerte de tenerla. Creo, porque muchas veces yo me muevo por redes sociales y cuando quiero ver los movimientos de las bandas, se mueven, hay que moverse por redes sociales. Creo que Julián Cerdán sí estaba ensayando los dos sábados por la mañana, creo recordar. Manteniendo, por lo visto, cercanos bueno, a la ubicación de su sede, tienen una especie de callejón y al aire libre van cercado a esa calle, claro. Y allí ensaya la banda. Claro, si la banda que tenga, bueno, medios, no son medios técnicos, pero bueno, opciones de poder ensayar en la calle y además hacerlo fin de semana por la mañana, pues recordamos a todos nuestros oyentes que ahora, a la fecha que estamos grabando el podcast, tenemos en Andalucía un toque de queda a las 10 de la noche. Entonces, los temas de los ensayos, pues así a esa hora tardía se complican bastante, claro. Bueno, que sí, se complican bastante. Como que actualmente, pues, las demás formaciones musicales de la ciudad que tenemos, que eso es una banda de cornetas y tambores, sí. Y tres agrupaciones, pues no están directamente, no están ensayando de ninguna manera. Sí, es verdad que las más afectadas, por lo menos lo que nos ha llegado siempre, es que las formaciones musicales que más afectadas estaban eran las que denominamos de estilo de banda de Cristo, ¿no? Porque las bandas de música, es verdad que tenían o tienen generalmente más posibilidades, ¿no? A la hora de ensayar, mejores espacios, que suelen tener mayor apoyo institucional, etcétera, y por tanto suelen tener también mejores condiciones a la hora de ensayar y más posibilidades. Aunque también. Ahora... Claro, y so... Sí, perdón. Aunque ahora... Sí, no, dale, Javi, dale. Ahora parece que es mejor tener ensayar debajo de un puente que en un local de ensayo. Para... Sí, pues... sí, se vuelven las tornas, sí. ¿No? A lo que había antiguamente. Sí, sí. A lo que había antiguamente, ¿eh? La de puentes y la de bandas que ha habido debajo de los sí. puentes y debajo de muchas ubicaciones que... En rincones que tú atravesabas el polígono industrial en la otra esquina y estaba la banda allí ensayando. Eso se ha perdido, ¿Dónde voy a encontrar la banda? Eso se ha perdido. Se ha perdido ya, ¿eh? Porque la mayoría están ensayando en su sede, sí, sí. ¿Eh? Ensayando su sede, pero claro, ahora pues toca ensayar al aire libre y bueno, además también con la premisa de que no sabemos lo que va a ocurrir en Semana Santa y que ensayar, pues la banda, claro, ensaya para no perder el contacto, pero es complicado ensayar cuando no se sabe lo que va a ocurrir en la próxima Semana claro. Santa. Bueno, está por ver, ¿eh? Porque bueno, a partir de enero ya hay un plan de vacunación. Bueno, en unos meses, bueno, ya veremos. Lo mismo hay optimismo. Te veo muy optimista. Sí, sí, sí. Sí. No. Para estar confinado como estás, Javi, te veo muy optimista. Yo veo. A ver, tal como estamos, cierto es que, bueno, hay que ser optimista. Y bueno, yo que por mi relación laboral pues lo vivo desde de primera mano, en la cosa, por ejemplo, cuando estamos grabando este espacio aquí en Cádiz, pues está la cosa bastante complicada. Entonces yo prefiero pensar que de aquí en adelante pues todo va a mejorar, aunque ya se ha hablado de una tercera ola, sí. Pero yo creo que... deberíamos de darle a los oyentes y a todos los que nos escuchan, pues vamos a pensar de manera optimista y vamos a pensar que aunque no tengamos una Semana Santa como nos gustaría, pero probablemente, y ya como título personal, pues probablemente vamos a, al menos vamos a poder disfrutar de nuestros titulares en las jornadas pasionales, que algo que no ocurrió el año pasado. Claro. Y ahí, a lo mejor tienen su hueco las bandas. Claro que sí. Desde que empezó todo esto, más o menos por el mes de marzo, evidentemente tuvimos un confinamiento total, pero después cuando, bueno, hubo el verano, septiembre, incluso octubre, ¿ha habido algunos conciertos de bandas, algunos actos donde se haya presentado algunas marchas o algo? Aquí en la zona de Cádiz creo recordar que no. Sí, es verdad que, bueno, las bandas de música... Palomares volvió, creo... Palomares de Trebujena volvió, sí. Dos semanas en los ensayos. Estaban ensayando un polideportivo de allí de Trebujena, pero también la situación en el pueblo, un pueblo que es donde hay mucha relación laboral con el tema sanitario, pues se ha complicado... Sí. Maestro Dueña también volvió a los ensayos, pero han tenido que suspender como la mayoría de las formaciones, ¿no? Más allá de la situación, pues está el tener que suspender los ensayos y tener que aguantar el tirón. Claro. Bueno, lo que sí es cierto es que no llegó a haber ningún concierto como tal, como nos hubiera gustado a lo mejor. Como por ejemplo, el pasado día de Santa Cecilia yo veía lo que habían hecho en Málaga, que me ha gustado bastante. Reunieron a varias formaciones musicales y han grabado un concierto, actual de Santa Cecilia. No sé si lo habéis llegado a ver, pero sí, la verdad es que estuvo bastante interesante. Además, con apoyo institucional, ¿no? Que fue una cosa que nos comentaba de la banda de Eloy Fernández, que tuvimos ya en ese episodio especial que tuvimos del COVID, nos hablaban, ¿no? De que estaban preparando y grabando una serie de conciertos también como ayuda a las bandas, ¿no? Para estos meses difíciles que están pasando, porque también tuvieran una pequeña colaboración, ¿no? No fueran solo las hermandades las que arrimaran el hombro. Y bueno, Alejandro, antes comentábamos ese detalle, esa curiosidad de que en Jerez pues, no hay bandas de música, pero bueno, aunque no haya bandas de música, sí hay buena música en Jerez, buenas marchas y eso, buenas bandas de música que tocan durante toda la, la Semana Santa. No se echa en falta, no hay ningún tipo de movimiento en este aspecto de la música, de los músicos de la ciudad para formar una banda. Es que, vamos, resulta muy curioso, ¿no? Porque yo creo que bandas de música, pues, generalmente hay en todos los pueblos, ciudades, siempre hay una banda de música, por lo menos, ¿no? Que sobre todo de estilo así un poquito más cofrade, ¿no? Pero para que veáis que eres especial hasta para eso, ¿no? No, la verdad es que tenemos, los músicos están repartidos prácticamente entre las bandas de la provincia. Claro. Es decir, están repartidos entre Maestros Dueñas en el puerto, por ejemplo, están repartidos entre la ya antes nombrada Audiencia Dan, está repartido entre Palomares de Trebujena. Y bueno, prácticamente ese es el tirón de las bandas. Somos unos surtidores en cuanto a bandas de una ciudad surtidora de músicos para bandas de música. Y lo demás, pues, es lo que concierne a... Tenemos tres agrupaciones musicales y una banda de cornetas y tambores, una capilla musical también y, bueno, varios coros. De agrupación musical, bueno, está la Sentencia de Jerez, ¿no? Exactamente, San Juan está también. La agrupación musical La Sentencia, la agrupación musical San Juan y la agrupación musical Santísimo Cristo de la Clemencia, que, bueno, sí, lleva prácticamente 5 años en una... Es una joven, bueno, esa formación musical, para los que no las conozcáis o no hayan escuchado de ella, está basada en una antigua agrupación musical que venía ya arrastrando varios nombres y no terminaba de acoger. Entonces la Hermandad de la Clemencia, la Hermandad de San Benito, pues acogió a este colectivo, a este grupo de músicos, y bueno, hicieron el proyecto suyo y ahí están poco a poco. La apadrinaron la agrupación musical del Despojado de Jaén, que fue a tocar el primer año, ¿no? El primer año que... Exacto. Han estado, el Despojado de Jaén ha estado 2 años detrás del Señor de la Clemencia, y la verdad es que bastante, bastante bien, bastante contento. Van evolucionando, es un grupo joven que poco a poco, pues seguro que va a dar que hablar en breve en la Semana Santa a nivel general. Bueno, pues... Y me falta, perdona, Javi, me faltaba la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Caridad, que es la única banda de cornetas y tambores que tenemos en la ciudad, y que es la que no nos queda, que también, bueno, estaba, si la conocéis un poquito, solo tenéis que buscar por YouTube, pues está bastante nivel con ese estilo tres caídas que lleva desde hace algunos años. Muy bien. Bueno, vamos a indagar un poco en el tema, me encanta la estadística, vamos al tema de las estadísticas. Pero en marchas de palio. ¿Cuáles son las marchas de palio que más suenan en la Semana Santa de Jerez? ¿Hay alguna marcha que sea, bueno, quitando con las clásicas, ¿no? ¿Se suele interpretar a la salida de las hermandades las marchas dedicadas o son más de, no, Estrella Sublime y para adelante? ¿Cómo se trata a la música procesional allí? Me río porque, bueno, depende de la cofradía, ¿no? También muchas veces, te hablo yo de la mía, de la borriquita, sí, que, bueno, la Virgen de la Estrella es la titular y normalmente, pues, que suena. En vez de sonar Estrella Saliana, que podría sonar, es una marcha de Andrés Muñoz que es muy bonita, pues nada, suena la Estrella Saliana. La Estrella Saliana, que no tiene nada que ver con la Estrella, no, claro. Exactamente, que no tiene que ver ni con una estrella ni con otra ni con estrella, la otra. Al fin y al cabo. Ni con la otra, así que imaginaros un poco, imaginaros un poco el tema. Claro. Lo que sí es cierto es que últimamente se están cuidando un poco más los repertorios. Estamos cuidando un poco más a nuestro querido don Germán Álvaro Belvedere, que, bueno, probablemente tuviera que llegar un señor de Sevilla, como es Francisco Javier Gutiérrez Juan, ¿no? A decirnos, hola, que Belvedere está aquí, que... Antes, bueno, probablemente le abrió los ojos a muchos, algunos los teníamos abiertos, ¿no? Pero bueno, cierto es que últimamente, y voy a barrer para ese dato, la marcha jerezana que más está sonando probablemente es Cristo de la Aspiración. A buen seguro la conoceréis. Hombre, por supuesto. Marchón. Es un himno, bueno, para mí es el himno de la Semana Santa de Jerez, junto a la marcha Coronación de Espinas de Moisés Dávila, que también os lo recomiendo, y que, bueno, prácticamente suenan bastante bien y está copando repertorios de marchas de tanto de bandas de marchas de hermandades de corte alegre como hermandades de corte más serio, que esas sí siempre entran seguro. Y es cierto que, bueno, se está cuidando un poco más el legado de Don Germán, algo que nos alegra, ¿eh? Pues mira, hablando de eso, a todos los invitados que vienen aquí a Marchas de Palio, le pedimos una marcha de palio preferida para escuchar a posteriori de la entrevista. ¿Qué marcha de palio ponemos? Pues voy a barrer para mi querido don Germán Álvarez Bebedere. ¿Sí? Y como, bueno, a lo mejor a algunos les va a sonar muy triste esto, pero para mí la obra culmen de don Germán es Al pie de la cruz. Uh-huh. Una composición, bueno, una de las primeras composiciones de este autor, y que está dedicada a la Virgen de las Angustias de la Corporación Jerezana del mismo nombre. Creo recordar que esto lo escribió don Germán pues siendo muy joven. Así que, bueno, ahí dejo esa petición, en la marcha Al pie de la cruz de don Germán Álvarez Bebeder, que, bueno, es una preciosidad y que suena poco en la calle, porque muchas bandas dicen que es difícil de interpretar, pero bueno. Yo he conseguido que una banda me la tocara en la calle tras un paso de palio. Bueno, las marchas de Bebeder, bueno, yo no he tocado ninguna porque no toco en una banda que toque normalmente marchas, pero sí que suelen ser dificilillas de tocar, por así decirlo. Sí, sí. Tienen su complejidad. Sí. Y, me consta. Y bueno, una marcha del año 1904, sí que es una marcha, bueno, pues de la primera que compuso el autor jerezano. Pues nada, pues toca escucharla y disfrutarla. Y nada, agradecerte, Alejandro, este ratito que hemos mantenido. Seguro que en próximos episodios también contamos otra vez contigo. Pues bueno, para que eso, pues nos vuelvas a contar, ¿no? Cómo va la situación, y sobre todo que llegue el episodio ese que contemos. Venga, ya se ha acabado. Reseteamos y volvemos otra vez a lo que nos gusta, ¿no? Y a disfrutar de una cuaresma en condiciones y de una Semana Santa plena, con pasos de palio en la calle y con buenas bandas de música sonando, marchas de Bebeder, ¿no? Ojalá llegue pronto ese momento, bueno. Y mientras, pues la verdad es que tenemos que conformarnos, por ejemplo, con escuchar este podcast que nace en plena pandemia y que, bueno, que a muchos pues nos ha alegrado ese momento de confinamiento, aunque lo hayamos descubierto un poco más tarde de la cuenta. Pero la verdad es que os tengo que felicitar a los dos y daros la enhorabuena, porque el trabajo es bastante bueno. Bueno, te agradecemos, muchas te agradecemos. Gracias. Sin duda era lo que íbamos buscando. Bueno, compartir un poquito nuestra pasión por este tema, ¿no? Que son las marchas de palio. Bueno, la pandemia nos dio la oportunidad de empezar, ¿no? Fue la chispa, digamos, que nos dio para empezar. Y ahí vamos. Y recordamos también a nuestros oyentes habituales, pues, que se puedan pasar por la web de Alejandro, que es El Pertiguero, ¿no? La dirección es elpertiguero.net o punto es. Elpertiguero.net, ¿no? Uh-huh. Pues nada, pues ahí tienen también un espacio para conocer un poquito más la Semana Santa de Jerez, también un poquito de provincia, ¿no? De Cádiz también. Sí, muchas veces tocamos algo de la provincia, no siempre, porque, uh-huh, bueno, el trabajo tampoco impide estar actualizando la web al momento, pero sí, es verdad, muchas veces cuando hay cosas que reseñar, pues se hacen y bueno, lo intentamos hacer de la mejor manera posible. Pues nada, pues ahora seguimos con la música, con esta marcha que nos ha dejado Alejandro para que escuchemos. Thank you. También compuso. Emilio Cebrián dejó bordado su nombre en la historia de la música profesional con marchas que conocen e interpretan todas las bandas. Su legado musical se vio truncado por una muerte repentina, pero dejó gran cantidad de obras musicales, pasodobles, marchas militares, himnos y canción ligera. La música que traemos hoy, permítanme que no sea objetivo, está dedicada a la ciudad de Granada. Una noche en Granada. Se trata de un poema lírico que consta de tres partes, al estilo de la suite. Meditación en la Alhambra, nocturno, Mujer granadina, serenata, canción, y Fiesta gitana en el Sacromonte, baila blandalú. En el episodio de hoy vamos a escuchar la primera parte, Meditación en la Alhambra. Créanme que no van a poder dejar buscar el resto de la obra una vez que acabes de escucharla. Eso sí, al menos terminen antes de escuchar este episodio. Javi, llegamos al final de este episodio, nuestro episodio número 20. 20 episodios ya, ¿eh? ¿Quién lo diría? Cuando empezamos en marzo. Pues sí, con la esta... verdad es que esa tiempo libre que, ¿no?, que teníamos los dos en aquel momento, pues nos hizo sacar un proyecto que teníamos desde hace mucho tiempo, ¿no?, que era hacer un podcast. Y, sí. Y mira, pues ahí continuamos. Y con el apoyo de mucha gente, oye, que hay que agradecer, ¿no? Esos seguidores que nos escuchan programa tras programa. En este mes de noviembre, que si echamos un ojo a las estadísticas del podcast y de las escuchas que tiene, pues podemos decir que han sido más de 1.200 escuchas las que has tenido los diferentes episodios, ¿no? Y pues bueno, poquito a poco aumentando esas escuchas y bueno, el feedback de los oyentes que también pues se hace notar. Sí, y una de los motivos, aparte de pasárnoslo bien haciendo el podcast y traeros marchas que no conozcáis y que conozcáis, por supuesto, y versiones a lo mejor de marcha, por ejemplo, Jesús Cautivo, no la conocéis, ¿no? Por ejemplo, Virgen de la Victoria de Barril, hemos traído otro tipo de marcha. También queremos hacer una labor de recuperar marcha y de hacer una labor de recuperación histórica, y para eso estamos trabajando para los siguientes. Tenemos una sección de marchas con historia, estamos preparando con Antonio Moreno Bolaños, que va a dar que hablar, porque tenemos, gracias a él, documentos de la autoría del Corpus Christi. Sí, nos va a dar algunas claves de esta marcha que a lo largo de los años tanto ha dado que hablar. Su autoría, que en un principio era anónima, ese nombre también que ha ido variando, yo creo que es una de las marchas que conoce todo el mundo, ¿no? Y a pesar de lo conocida que es, como de desconocida era, ¿eh?, en un principio. O sea, ha tenido que pasar muchos años para que empecemos a conocer datos de más fidedignos, ¿no? Sí. De esta marcha y sus orígenes. Y es extraño, ¿no?, en una marcha que, como digo, es que, vamos, yo creo que ¿qué banda no tocaba esta marcha, ¿no? Y quién no la conocía, ¿no? Sí, y que a lo largo de la historia la partitura ha cambiado muchísimo. Que lo vamos a escuchar, la obra original de Braulio Uralde, poco tiene que ver hasta la tonalidad con lo que se ha estado tocando hasta ahora. Y todavía hasta se desconoce la fecha de composición. Eso, tenemos una ligera idea, pero no se sabe todavía con exactitud. Bueno, pues esperamos esos documentos y esas historias que seguro que el compañero Bolaño nos va a traer, y su caligrafía. Seguro que algo de caligrafía por ahí. Sí, algo de encontrará. Marcha, que no, es que fíjate que aquí, que en el Bombardino II... hay una corchea que está la plica es más larga. Entonces, claro, esto no es del autor. La escribía exclusiva. Entonces, ahí es la diferencia. Bueno, llegamos ya al fin de este episodio. Sí. Lo decimos poco, pero bueno, si queréis poneros en contacto con nosotros, ya sabéis que tenéis nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Facebook e Instagram. Si buscáis Marchas de Palio, aparecerá nuestro perfil. Y también, si queréis hacerlo de manera más directa, pues podéis hacerlo a nuestro correo electrónico, que es contacto@marchasdepalio.com. Y nada, Javi, pues un episodio más que damos por finalizado. Cerramos ya esa carpeta de partitura y esperando al próximo ensayo. Eso es. Nos vemos pronto. Adiós. Chao, chao.